Bueno, Javi, llega el momento de uno de los buenos momentos de este programa, uno de los grandes momentos de la temporada, ¿eh? Bueno, uno de tantos, digamos. Hoy en ¿Cómo está el patio? Estamos encantados de recibir a uno de los referentes del humor en nuestro país. Comenzó junto a Pepe Navarro en Esta noche cruzamos el Mississippi y se consagró poco después en el recordado Informal. Ha hecho cine, teatro, ha presentado múltiples programas y ahora vuelve para poner la nota de humor en las tardes de 4 con un nuevo programa, Tonterías las justas. Hoy en ¿Cómo está el patio? Es un placer presentar a Florentino Fernández. Florentino, buenas noches y un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer es mío porque me llamáis y me invitáis, que no tengo amigos ni tengo nada, de verdad, esto es una ruina, macho. Oye, Florentino, Tonterías las justas, nuevo programa para las tardes de 4, como comentábamos, el humor garantizado, pero ¿cómo se va a desarrollar el programa de manera habitual? Bueno, pues eso es lo que me pregunto yo también. O sea, creo que has hecho la misma pregunta que tenemos en la cabeza todos los que formamos parte de este equipo. No, lo que vamos a hacer es, pues bueno, comentar un poco la actualidad diaria, comentar lo que nos pasa alrededor y todo desde un tono cómico, ¿no? Para reírnos, porque al final la vida nos da tantas tristezas que si no nos reímos, pues no sé, no sacamos nada a cambio. Entonces, nosotros lo que vamos a aportar es ese punto de vista cómico sobre las cosas y reírnos un poco y pasarlo lo mejor posible. Bueno, además viene acompañado, ¿no? Ana Simón, Pablo Garber, Robina Belushi y Dani Martínez. Como verás, hay nivelón, excepto Dani Martínez, lo demás hay nivelón. Dani es que me llamó, joder, Flo, tío, que vas a empezar un programa, por favor, méteme. Digo, tío, que no. Venga, coño, que si no digo lo de tus rollos por ahí, te digo, venga, pues anda, venga, métete. Bueno, Javi, y Florentino Fernández, que eso ya garantiza el nivel, ¿eh? Garantiza el éxito, suponemos, ¿no? Bueno, la parte de Dani sí, la parte de Dani va a complementar para que este programa sea de éxito. Sin Dani yo creo que esto no podría funcionar. No, somos 5 coleguitas que nos hemos juntado ahí, 5 amiguetes, y luego toda la parte del equipo de guión, que también son viejos amigos, y vamos a intentar, pues eso, darle una vuelta de tuerca a las tardes. Bueno, pues te hemos visto últimamente promocionando tu programa por todos los platos de Cuatro. Te hemos visto que has sufrido el ataque de un perro follador, que has estado trabajando en la obra, sí. Mil perrerías, y no habíamos quedado, Florentino, que tonterías las justas. Javi, veo que eres un tío con criterio y con sentido común, o sea, es que efectivamente, pero claro, ya en esos momentos, ¿qué voy a hacer? Menos mal que el perro era de peluche, porque más, ahí sí. Tenían un montaje con humo, con unos tíos sujetando la puerta, digo, pero esta gente, porque claro, es que ya en la tele llega a unos niveles que ya no sabes cuál es el nivel. Entonces, bueno, pero decía, pareció, o sea, recibió su merecido luego después, ¿no? No, bueno, luego después es que era coleguita el que iba debajo del oso. ¿Ah, sí? El que iba debajo del perro era coleguita, entonces digo, te voy a decir una cosa. Ha estado bien la performance, porque ha estado bien, pero me ha dado con el paquete 4 veces, porque de esta que arrima y arrimó demasiado. Claro, ¿y qué pasa? Digo, si es ficción, es ficción, o es que hay algo de cierto. Dice, bueno, guapo. Digo, bueno. Habría allí cariño. Sí, había cariño y había mucha empatía, sí. Bueno, Florentino, además que coincides en franja horaria con ex compañeros de programa como Miki Nadal o Patricia Conde, ¿va a haber pique ahí? Nah, que va a haber pique, sí, nunca lo ha habido. No va a haber pique porque son un amiguete de toda la vida, productora de toda la vida, todos los que están ahí he trabajado con ellos han trabajado conmigo. No va a haber pique, estoy encantado de que así sea. Es una pena que nos tengamos que enfrentar, bueno, nos enfrentan las cadenas, pero bueno, que nos tengamos que enfrentar en horario, pero no, déjate, no, ¿para qué vamos a hacer pique? Si lo que queremos es reír, ¿para qué vamos a intentar llorar? Pues sí. Adri, ¿qué le quieres preguntar a Florentino? Hombre, que hemos estado hablando de los excompañeros de Flo. A mí me recuerda, yo tengo muchos recuerdos de un programa mítico para mí, que es el Informal. ¿Tú qué recuerdos guardas de aquella época? Pues muy buenos, porque era un programa en el que coincidimos todos a una. O sea, todos los que estábamos allí, tanto los que salíamos en cámara como los que no salían, teníamos algo que hacer, algo que mostrar a la gente, ¿no? Teníamos un sentido del humor que funcionaba muy bien en la redacción, nos lo pasábamos bien, aquello tenía muy buen ambiente y sobre todo todos teníamos una química muy buena, ¿no? Entonces salían cosas muy brillantes, ¿no? Que me recuerda un poco pues lo que estamos haciendo ahora con Tonterías las Justas, ¿no? Que todos, cada uno en su parcela, tiene un reto que es, pues eso, preparar algo para que la gente se ría y sobre todo tener algo donde llegar, ¿no? Pues cada uno tiene su parcelita en la que trabaja bien, no se le presiona y que saca un trabajo adelante, y que yo creo que eso el público lo verá. Por ese buen rollo se traspasa al final al público, ¿no? Que yo quería preguntarte, ¿os esperabais el éxito del Informal o vino así de repente? Es que claro, lo mejor del éxito es que viene sin esperarlo, porque si vas a buscarlo, seguro que tardas más en encontrarlo. Entonces nosotros, bueno, simplemente estábamos allí para pasarlo bien, para divertirnos, y todo aquello pues fue fraguando ese programa que hoy en día, pues bueno, te asomas ahí al YouTube y tienes 50.000 entradas de vídeos del Informal, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, aquí en Cómo está el patio, Florentino, tuvimos el placer también de tener a Javier Capitán. Nos gustaría saber si todavía guardáis relación de aquella etapa. Pues sí, sí, sí, tenemos relación, aunque es más distante, nos llamamos de vez en cuando, pero es cierto que cada vez que hablamos es como si hubiéramos hablado el día anterior. Javier Capitán es un tío como un majete, compartí con él 4 años en pantalla, que son años, y el recuerdo que tengo de él es bueno, por supuesto. Florentino, ¿te gustaría volver a hacer un programa como el Informal? Hombre, yo creo que las cosas tienen su tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, el tiempo pasa y al final pues las cosas hay que hacerlas, o sea, todo está inventado, porque todo está inventado. Uh-huh. Pero el Informal ya pasó y entonces, bueno, lo que viene ahora en Tonterías las Justas, sí que hay recuerdos de Informal, sí que hay cosas que a la gente le recordará un poco a eso, pero claro, es que estaba yo allí, entonces claro. Intentaremos hacerlo como lo haríamos ahora. Y una de las cosas que a mí, para mí, caracterizaron a Informal fueron los sketches y por sobre todo los doblajes de películas que hacíais. Yo creo que eso marcó un antes y un después, ¿no? Pues parece ser que sí, no lo hicimos con esa intención, pero parece ser que sí, eso fue un recurso bastante bueno en este tipo de programas de entretenimiento, ¿no?, y de comedia. Uh-huh. Que luego posteriormente han usado otros programas y que efectivamente se descubrió allí como una forma de vida, dijéramos, ¿no?, porque teníamos que preparar vídeos para emitir por la noche durante todo el día y había que hacerlo con un toque cómico, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos ocurrió eso de doblar las imágenes y al final fue un filón que hasta el día de hoy sigue durando, ¿no?, y que incluso en nuestro programa en Tonterías las Justas también está. Exacto, eso es lo que te íbamos a preguntar, ¿no? Es algo que recuperaréis ahora para este programa de 4 tonterías las justas, ¿no? Sí, sí, efectivamente, el director lo dirige uno de los guionistas también que estaba en el Informal, Miguel Ángel Ferrer. Y bueno, pues todos los guionistas que están controlan muy bien la imagen, la edición. Tenemos en cada uno de los puestos de los guionistas programas de edición donde ellos directamente van sacando las imágenes y las van editando, o sea que ya casi estamos, dijéramos, en una redacción 3.0, o sea, ya el guionista ya no se escribe el guión, sino que lo plasma en imágenes directamente, ¿no? Entonces, de ahí sacamos la pieza y le pasamos el proceso de doblaje y hay piezas, francamente, que sorprenden. Bueno, en Tonterías las Justas, imagino que también se crearán personajes como se creaban en Informal, como aquellos, el Poli Risitas, el Brigadier Pepis. ¿Te resultaba difícil crear tantos personajes y con tanto éxito? No, y ¿sabes qué pasa? Que además esos personajes, o sea, no teníamos la norma de crear personajes, igual que tampoco la tenemos aquí. Pero sí que es cierto que coincides en una imagen con un tío que te hace gracia y que resulta que se le pone una voz súper cachonda y bueno, pues se repite otro día y otro día y otro día y de eso va saliendo un personaje con contenido y con coherencia, ¿no? Entonces, si eso ocurre en este programa, pues bueno, estupendo, le daremos la bienvenida. Que no ocurre, pues no pasa nada, seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer. De hecho, es que como tú decías, por vídeos de YouTube, tú ves el Poli Risitas, que es un vídeo de 5 o 6 segundos de un policía riéndose y marcó época. Es que es súper absurdo el hombre, es un policía de Los Ángeles, real, que existe, pero que tiene una boca el amigo que, claro, es que lo que hace es, pues, irradiar una felicidad de la hostia. Entonces dijimos, este es nuestro, es carne de cañón. Javi. Bueno, pues es que nosotros tenemos un problema con el programa porque tenemos pocos sonidos y pocos audios y básicamente los sacamos del banco de datos del ministerio. Y estamos pensando, digo, vamos a ver si Florentino se hace alguno para que podamos así renovar el programa. Pues Javi, es que tengo claro, los sonidos por teléfono son una ruina, tío, porque no se oyen bien, pero tengo tengo un efecto especial, porque claro, todas las películas tienen efectos especiales, los programas de televisión tienen algún efecto de imagen y tal. Yo tengo un efecto por teléfono que es súper absurdo y que no sirve para nada. Pero lo voy a hacer para que veáis hasta dónde llega el aburrimiento que tengo algunas veces para inventarme estas cosas absurdas. Esto yo lo uso, por ejemplo, cuando estás hablando por teléfono y necesitas cortar, ¿no? Porque alguien de repente es un pesado de la hostia y tal. Entonces me hago yo mismo dos voces. O sea, me hago yo mismo como la voz de mi padre y la mía, ¿no? En diferentes planos, pero claro, por teléfono se oye que te cagas, pero no lo puedes hacer realmente cara a cara porque no funciona. Esto es así, ¿no? Imagínate que estoy hablando contigo y yo quiero cortar. Bien. Entonces me invento la voz de mi padre en segundo plano, que me dice, por ejemplo, que... Yo qué sé, que necesito una aspirina y que la atienda ya mismo, que los temas de salud te tengo que dejar y tal. Bueno, esto sería así. Pues sí, chavales, como ya veis, esto es un programa, pues bueno, que estamos intentando hacerlo... ¿Rechino? Sí, perdón, un momentito. Sí. Oye, por favor, ¿me podrías traer una aspirina? Es que me encuentro muy mal. Pero papá, es que estoy hablando ahora mismo con los de Radio Manises y no puedo... Por favor, hombre, coño, deja el teléfono, atiende a tu padre, joder, es que estás de casa a tu padre abandonado, tanta mierda de la fama y tanta historia de la religión, hombre. Perdona, oye, perdonad, os dejo que está mi padre un poco mosqueado. No, lo primero es la salud. Y date prisa, joder, que al final me va a entrar dolor de cabeza, coño. Vale. Oye, que os dejo, tío, que ¿ves? Es un efecto súper absurdo, pero es muy bueno, tío. O sea, la peña se lo traga, macho. No nos habrás estado al final de la entrevista, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? Que no nos habrás estado al final de la entrevista, ¿verdad? Que te intentarás una excusita y... No, te voy a confesar una cosa. Lo he usado, he puesto voces cuando me llaman de Tele2 y de toda esta gente en casa, tío. Que son súper pesados, tío. Y la última vez que me llamaron de Tele2, ¿puedo hablar con el responsable? Y yo, oh, mire usted, yo soy el jardinero. Y esta gente lleva sin aparecer por aquí 3 meses. Yo no sé si han vendido la casa o si no lo... Y la tía ya... Bueno, perdone, gracias a Dios. Cuelga. Es que realmente se ponen muy pesados esa gente. Sí, tío, son muy pesados, sí, macho. Sí, sí, sí. Qué brasaca. Florentino, otra de las cosas que destacábamos también, no sé si lo tendremos también en Tontería las Justas, son los videoclips. Nosotros recordamos con especial cariño, imagino que tú también, aquel homenaje que hiciste a Sacedón. Sí, sí, era un vídeo chulísimo, la verdad es que era un vídeo chulísimo, pues. Hombre, de momento vamos a arrancar el programa, que es lo que hicimos en el informal también, porque aquellos videoclips salieron ya cuando el programa estaba rodado. Ahora mismo lo que nos preocupa es arrancar el programa y que todo el engranaje funcione perfecto, ¿no? Mm. Estamos con ensayos de directos y de diarios, porque es el programa es en directo, diarios, es una hora, o sea, son muchos muchas cosas para engrasarlas bien y engranarlas bien, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos eso controlado, seguramente que no tengo duda de que irá creciendo y de que se irán haciendo más coñas, más vídeos, más secciones, y todo eso irá creciendo para que el programa siga manteniéndose vivo. Y entre eso, seguramente que colaremos algún videoclip. Más que nada porque también uno de los grandes guionistas que hacían esos videoclips es el director del programa ahora, ¿no? O sea, que no es que tampoco dijéramos, vamos a hacer lo que hacíamos allí... porque nos gustaba y tal. No, es que lo sabemos hacer, o sea, otra cosa es como lo vería el público, pues 10 años después, ¿no? Porque tú, por ejemplo, yo qué sé, yo a mi edad recuerdo Starsky & Hutch, sí. Y lo veo ahora, digo, menudo truño el Starsky & Hutch, madre mía, que es todo previsible, ahora se pega, sí, se mete el coche por el callejón, le pega la batería en el cubo de basura, sale volando todos los papeles... Entonces, claro, esa es solamente la duda que tenemos. Pero vamos, que yo creo que actualizándolo y haciéndolo un poquito con cabeza y sobre todo pues con guionistas que tenemos jóvenes que también nos ayudan y nos dan un punto de vista también muy bueno, saldrá un programa yo creo que bastante bueno. Florentino, echando un poco más la vista atrás, tenemos que decir que eras vigilante de seguridad, pero un día te presentas al casting de Esta noche cruzamos el Mississippi y bueno, ¿te podías imaginar entonces toda esta trayectoria en televisión? Claro, es que tú lo flipas, ¿no? Sí, o sea, tú lo flipas, imagínate yo. O sea, yo estaba de vigilante jurado, efectivamente, en un polígono ahí en Correos, tío, en Villaverde, y de repente, pues, la verdad es que no sé ni cómo. Ah, bueno, sí, estábamos, yo siempre hacía guardia con un compañero, ¿no?, que era vigilante ese con pistola. Yo no tenía pistola, yo era guardia de seguridad. Bueno, y entonces veíamos el Mississippi por la noche, que esto no lo puede hacer ningún vigilante, ¿eh? Esto no lo hace ningún vigilante, eso, lo que pasa es que yo era un escaqueado y me ponía una televisión pequeñita, y entonces veíamos el Mississippi en una televisión y pasaba un crawl que decía, si quieres ser personaje, no sé qué, mándanos tu guión y tu prueba y tal. Y entonces, claro, como yo le hacía invitaciones a mis compañeros, decían, venga, tío, pues llama, joder, y nunca se sabe, digo, esto, tío, esto es para enchufados, para gente que tenga familia en el mundillo este, si yo no conozco a nadie ni nada, joder, ¿qué te costará, macho? Si el teléfono esté gratis y tal, digo, pues mira, por eso, y la verdad es que por eso llamé, digo, por lo menos no me cuesta nada, y llamé, me apunté, me hicieron una prueba de casting, luego me llamaron para una segunda prueba, y de repente, esto fue en julio cuando yo llamé, y en septiembre del año 96... Estaba en Mississippi con Pepe Navarro, con La Veneno. Yo lo flipaba, tío. Digo, bueno, qué flipe. Y desde entonces, pues han pasado 13, 14 años y sigo por aquí, no me han echado. Además, bueno, has hecho, además del informal UHF, Splunge, y ahora que incluso has hecho de actor en Siete Vidas, ¿con cuál de todos estos programas te quedas con, no sé, con especial recuerdo? Pues no lo sé, es una pregunta bastante difícil, ¿sabes por qué? Porque la comedia, si no estás contento en un sitio, es muy difícil aguantar. Entonces, todos los trabajos que he hecho son porque me han gustado, tanto el Club de la Comedia, como Siete Vidas, como El Informal, son trabajos que me han aportado mucho y que me he reído mucho, he tenido compañeros fantásticos, entonces, no sé... No te podría decir uno preferido, ¿no? O sea, El Informal, por supuesto, porque duró muchos años. Pero bueno, he hecho grandes cosas con muchos compañeros de profesión, como por ejemplo el último proyecto en Televisión Española con José Mayuste, que también me lo he pasado genial, siendo fan de él por encima de todo, y me he reído mucho, ¿no? Bueno, Adri. Sí, hablando del Mississippi, célebres son los personajes que hiciste de Crispin Glander y Lucas Grijanden, pero tenemos entendido que a Chiquito no le hacía tanta gracia. Luca, Chiquito, ¿no? Sí, Chiquito. Sí. Chiquito. ¿Porque era chiquito o no? No, sí, él, o sea, él no tenía ningún problema, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues quizá con Pepe, vamos, conmigo, quiero decir, con Pepe quizá a lo mejor él tenía su cosa porque Pepe le quería fichar y él no quería y tal, entonces, bueno, pues siempre Pepe tuvo esa espinita clavada de que le gustaba mucho el humor de Chiquito y nunca lo pudo tener, ¿no? Entonces, bueno, pues él inventó su mundo, Chiquitistán, con sus personajes y sus guionistas y sus guiones y sus comparaciones y todo perfectamente legal, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que a lo mejor en esa época, pues a Chiquito no le molaba mucho. Bueno, imaginábamos que si hubo demanda de Chiquitos, no recordamos mal. El hubo, juicio, sí, hubo demanda, para recordar, hubo demanda, ¿no? Además a Pepe Navarro, su productora, y a mí. Sí. Entonces, pero claro, yo estaba a las órdenes del director del programa y tal, pero recuerdo aquel momento del juicio, que fue como muy... Porque claro, era un juicio en paralelo, ¿no? Yo declaraba en Madrid y Chiquito declaraba en Málaga o en Sevilla, creo. Y entonces, nada, pues me llaman a declarar, yo acojonado, es la primera vez que entraba en un juzgado y tal, y bueno, pues entro allí, tanto el mundo súper serio... Y nada, viene el juez o el abogado o el fiscal, yo no sé quién coño sería, me empezó a hacer preguntas, el juez, yo creo. Cogió el papel así, dice, señor Florentino Fernández, sí, soy yo. Dice, ¿usted ha dicho cosas como la vaca cobarde de la pradera? Digo, pues sí. ¿Usted ha dicho lago negro, lago blanco? Digo, pues sí. Yo solo tenía que responder sí o no, ¿no? Y usted ha dicho jal, jal, jal. Y me parecía todo tan ridículo, tal, que en un momento dado pensé, esto como las películas, ¿no? Pensé, digo, un momento, caballero, eso no se dice así, usted tiene menos gracia que los impuestos, usted es muy malo, no puede, tiene que decir la vaca, cobarde de la pradera, jal, jal, jal. Pero claro, me vino otra vez a la realidad y seguí respondiéndole sí o no. Madre mía, bueno, pues Florentino, no te vamos a quitar más tiempo. Muchísimas gracias por haber pasado este rato aquí con nosotros en Cómo Está el Patio. Te deseamos toda la suerte del mundo en tu nuevo programa, Tontería de las Justas, y bueno, que sigas haciéndonoslo pasar tan bien como has hecho siempre. Así que un placer que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por vuestra ilusión y vuestra alegría, y yo espero, de verdad, que en este programa lo paséis bien y os riáis, porque nosotros estamos aquí trabajando para que la gente se lo pase bien, y sobre todo, que es lo más importante, para cuando nosotros miremos a la pantalla con el trabajo que hemos hecho, que no tengamos que bajar la mirada. Eso es lo que, por encima de todo, queremos hacer. Así que nada, un abrazo muy fuerte para todos. Igualmente. Muchas gracias, Florentino. Hasta luego.